Lo tenemos al compañero Lucas hecho un pulpo ahí, llamando por teléfono, pone música, toma mate. Que trabaje, que trabaje. Escúchame. Si no le estabas pagando, no le estabas ¿cómo pagando? ¿Cómo que no le estamos pagando? ¿Cómo no? Le compré palmeritas hoy, mirá. Está bien, igual todo no comió ninguna. Que me conozca sabe que no soy un adicto al trabajo, ¿sí? Bueno, ahí el le vamos a decir pulpo ahora. Tiene el mate, tiene azúcar al mate, le puse azúcar hasta el mate para que no se puede perfecto. Quejar. No se puede quejar. Está todo en orden. O sea, si no es un pulpo, está flojo, digamos. Ahí está, de fondo estamos escuchando a la compañera Sol Arrieta de El Zumbido. La sacamos un poquito, viste que nosotros llamamos gente que está laburando todo el tiempo. Sí, Sol, ¿nos escuchás? Hola, compas, ¿cómo andan? Vamos todavía, bien, una comunicación que nos sale bien, muy bien. Ojo, buen día, ojo, Sol. Ojo que es por WhatsApp. A tono con las otras entrevistadas no les escucho para nada, ¿eh? Vamos todavía, ahí está. No podía faltar. Ahora sí. Che, vamos a tratar de mejorar un poquito ahí el retorno, ¿escuchás mejor ahí? Ahí te escucho bárbaro. Ahora buenísimo, sí, vamos buenísimo. Todavía, bueno, ahí va. Bueno, Sol, te estamos molestando, vamos a charlar un poco de la nota que han sacado, dice especial. Gustavo, vos casi no te escucho, ¿eh? Ah, subime el volumen. Estábamos diciendo que vamos a hablar un poco del especial de El Zumbido para la Red Nacional de Medios Alternativos, 50 años del Choconazo, les otros gigantes de El Chocón. A ver, contanos de qué va esta nota. Bueno, como vos decías, sí, se cumplen 50 años del Choconazo, que fue esta gesta obrera que nos dio una lección de lo que fue la lucha y que sirvió como precedente tanto acá en la región como a nivel nacional. De hecho, uh-huh. Se terminó desestabilizando junto con otros movimientos, por supuesto, lo que era una dictadura cívico-militar en aquel momento, la de Onganía, Livingston y Lanús. Está. Justamente, bueno, recién estábamos escuchando lo que se hablaba sobre el coronavirus y demás, y ustedes diciendo que no nos quieran desmovilizar el 24, bueno, por supuesto que nadie nos va a poder desmovilizar el 24, pero por ejemplo el acto que se iba a hacer el sábado por estos 50 años ya fue suspendido. No, pero ¿por qué? Sí. Se ve que la paranoia está arrasando con todo. Che, qué mal. Ahora el 14 de marzo es el 50 aniversario del final de la huelga, ¿no? Exactamente, sí. La huelga se desarrolló en realidad la segunda huelga entre el 23 de febrero y el 14 de marzo. Uh-huh. Decimos que fue la segunda huelga porque hubo una primera en diciembre que duró 4 días nada más, pero que bueno, que no fue menos importante porque fue un precedente importantísimo para lo que fue el fortalecimiento, sobre todo entre los obreros y obreras y sus familias, por supuesto, para poder iniciar este movimiento como mucho más organizado que hubo bueno durante esos 20, 24 días posteriores. Che, ¿y se están ustedes entonces sumando de alguna manera a toda una movilización, a toda una movida que se está armando con familiares, personas que han participado? Contanos un poco cómo se viene organizando este recordatorio. Bueno, no te escucho mucho, pero creo que me preguntaste sobre cómo se está organizando o se estaba organizando la actividad del fin de semana. Sí. Sí, bueno, efectivamente se están juntando familiares, bueno, personas que lo vivieron y que todavía están vivas. Recordemos que por ahí sus referentes o sus referentes más importantes ya han fallecido, bueno, algunos están desaparecidos, como en el caso de Oscar Odola, que no pudieron con él durante el Choconazo, pero sí se lo llevó la dictadura de Videla, cuando él bueno militaba en el PRTR, se lo llevaron junto a su compañera, por lo tanto es una de las historias que más difíciles reconstruir. Bueno, su hijo es uno de los que entrevistamos para este especial. También entrevistamos a Carolina Alac, que es la hija de Antonio Alac, quien fue delegado, de hecho, en el tiempo de la huelga. Sí. Y también hicimos una entrevista para cubrir el tema desde una perspectiva de género, que tan invisibilizada estuvo en ese momento, y que, bueno, que tan importante es en realidad, porque convengamos que sin el sostén de esas mujeres que estaban ahí, no solamente algunas muy, muy, muy poquitas obreras, pero sobre todo las esposas, hijas, hermanas de los obreros que vivían allí, sí, se organizaron de una forma que realmente cumplieron un rol fundamental. Por un lado, por las tareas de cuidado que bueno, que como ya sabemos y que hoy tenemos por ahí como mucho más material a la vista para analizar esas tareas de cuidado que son imprescindibles para el desarrollo de cualquier tarea, claro, masculina en este caso. Bueno, como en aquel momento esas tareas de cuidado y reproductivas se trasladaron del ámbito doméstico al ámbito de la huelga. La verdad que es un aspecto muy interesante para trabajar, ya que además, digamos, ellas no solamente se ocupaban del comedor y demás, digamos, tareas netamente, digamos, que netamente trasladaban su rol doméstico, entre comillas, ¿no?, a la calle, sino que también justamente aprovechando como ese imaginario de qué podían y qué no podían hacer las mujeres socialmente, sí, o de qué se las podía responsabilizar o no, eran las que, no sé, salían a la noche a robarle la nafta a los patrulleros para después armar la molotov, por ejemplo. Así que es como un rol bastante interesante e invisibilizado en aquel momento, entonces está bueno como tomarlo. Bueno, vamos a estar entonces... No sé si querés que hablemos un poco de lo que fue la huelga o si van a escuchar... Dale, a ver, entrevistas. Sí, comentanos un poquito más, así hacemos esta introducción. ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Hola. Ahí sí, ¿no? ¿Ahí me escuchás? Hola. Ah, escucho como muy lejano. Muy lejano. Es más, si estaban hablando antes no los escuché. Estamos lejos igual, pero... Che, No, que nos ibas a contar de la huelga. Hola. Sí, nos ibas a contar de la huelga, nos ibas a hacer un poco de historia con la huelga. Ah, sí, bueno, como decíamos, en diciembre del 69 hubo una pequeña huelga de 4 días que se produjo justamente porque la patronal, obviamente con la complicidad de la burocracia sindical peronista de la UOCRA, deciden no reconocer a los delegados. Y luego esta gran huelga de febrero y principios de marzo, fines de febrero y principios de marzo, en la que digamos, lo que se empieza a reclamar son las condiciones de trabajo y de vivienda y de vida, digamos, digna en el Chocón. Al Chocón llegaron alrededor de 8.000 obreros de todo el país y también de países limítrofes, de Bolivia, de Paraguay sobre todo, a vivir en una situación completamente hacinada. Era gente como muy especializada, a la que le hicieron promesas, por supuesto de trabajo digno, que no encontraron. Vivían, por ejemplo, en galpones, en el que estaban hacinades de a 100 personas, durmiendo en cuchetas armadas con cajones de fruta, sin baño. Bueno, por supuesto que no cobraban el 40% de zona que conocemos hoy, siendo que la región además era absolutamente inhóspita, además era alejada de todo. Digamos, el Chocón de ayer no era el Chocón que es hoy, claro, que digamos que tiene por ahí otras condiciones a las que se pueden acceder. Bueno, ante toda esta situación empiezan a organizarse. Esto, bueno, en el 69 hacen una primera elección que la UOCRA no reconoce. A esta huelga se suman entre 3.000 y 4.000 obreros, más tirando a 4.000, que pertenecían, digamos, trabajaban tanto en la constructora del Chocón y otras constructoras que estaban ahí, lo que le llamamos terciarizadas. La huelga fue declarada ilegal por la dictadura, sin embargo, resistieron ahí, tuvieron, bueno, varios intentos, estaban absolutamente sitiadas por la policía, sobre todo por la policía de Río Negro, por la policía federal, y posteriormente se sumó gendarmería. Y sin embargo tenían una capacidad de resistencia, digamos, tenían organizada una estrategia de seguridad que realmente les permitió resistir todo este tiempo, ¿no? Tenían absolutamente todo el perímetro cercado con barricadas, con rondas de seguridad permanentes las 24 horas, que eran alrededor de 100 personas dando vueltas permanentemente alrededor del perímetro. Bueno, por supuesto estaban armados, tenían, ¿no?, fusiles, pistolas, explosivos. ¿Qué más te puedo decir? Todo esto lo vamos a ir escuchando y conociendo a lo largo de 3 entrevistas que han realizado para este especial. Como bien vos decías, la hija de Antonio Alac, Carolina Alac, también a Pablo Odola, que tiene los padres desaparecidos, y también a Emilce Kechner, que es una investigadora que ha hablado sobre el rol de las mujeres. Te agradecemos mucho, Sol, por toda tu colaboración en general en el programa, por tantas entrevistas que nos has dado aquí para salir al aire. Y bueno, te felicitamos por este laburo que vamos a ir compartiendo durante los próximos 3 jueves. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la difusión y bueno, por estar tan presentes también en todo lo que surge de esta región. Bueno, vamos a ir con Carolina Lack entonces y la entrevista que le realizaron para este especial del zumbido. Busquen allí el zumbido, arroba el zumbido Neuquén, creo que es, arroba el zumbido NQN en la página de Facebook. Muchísimas gracias, Sol. Un abrazo grande para ustedes. Abrazo. Antonio es un símbolo histórico del sindicalismo argentino y latinoamericano. Pertenece a ese conjunto de entrañables compañeros que, desde diversas tendencias y corrientes, se jugaron toda su vida en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo y en defensa de sus hermanos y hermanas de clase. Así define Néstor Coan a Antonio Lack en un artículo que escribió cuando falleció este impulsor de la gesta rebelde del Choconazo. Para que nos cuente más sobre el referente de esta huelga, lección de resistencia clasista, de rebeldía contra un gobierno de facto, contra la patronal y contra su gran cómplice, la burocracia sindical, estamos en comunicación con Carolina, su hija, desde Bariloche. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sol? Un gusto hablar con todos ustedes. Acá estamos, preparando el choconazo con mucho entusiasmo. Los 50 años. 50 años que la verdad que pensamos en un momento que... Bueno, Hay alguien que dijo en algún momento en el Chocón, los dinosaurios se comieron al hombre. Y la verdad es que durante mucho tiempo, muchos años, fue muy triste pasar por ahí y darnos cuenta que no había señales de esa lucha, de esa gesta tan heroica de un montón de personas que en una época difícil, como la época de la dictadura, con un gañá a la cabeza, donde los sindicatos, como suele seguir pasando, eran burocráticos y vendidos, traidores, con patrones que venían, por ejemplo, esta obra se hizo con una empresa italiana que se llamaba Entreligio Soyano, y que venían con capataces italianos acostumbrados a tratar a los esclavos sudafricanos en las minas de diamantes. Claro. Así que imagínate con la prepotencia que venían esos muchachos. Así que ante todo eso, este grupo de hombres y de mujeres se pararon y dijeron basta. Entonces, durante mucho tiempo, de alguna manera, más allá del esfuerzo que hicimos muchos que se trate de no olvidar, eso quedó medio dormido. Y ahora este último año... a partir de una iniciativa que tiene Sara Mancilla, que es alguien que queremos y respetamos mucho, que estuvo en ese momento solidarizándose con esa lucha, se empezó a mover la cosa y a juntar un montón de gente y empezamos a encontrarnos las familias de Choconazo, los hijos y las hijas de Choconazo y un montón de dirigentes que bueno, que están para contarlo. Claro. Todavía, así que creo que este año se encaró de otra manera, tiene otro tipo de fuerza y estamos peleando al olvido, así que estamos todos tratando de volver a esas épocas y traerlas ahora, porque nos tiene que servir esa lucha, nos tiene que servir esos héroes. No son los próceres allá lejanos y de bronce que son imposibles igualarlos, sino son hombres y mujeres que hasta hace poquito estuvieron acá con nosotros transmitiéndonos esa coherencia y esa lucha hasta su muerte, ¿no? Totalmente. Bueno, como te contaba antes de la entrevista, estuvimos charlando, por ejemplo, con Pablo Dola, que justamente porque otra dictadura se llevó a su madre y a su padre, tuvo que reconstruir de otras maneras esa historia, pero vos tuviste la suerte de poder compartir con tu papá y que él mismo te transmita cómo fueron las cosas. Sí, eso es, hay una parte que es hermosa porque mi viejo solía contarnos algunas anécdotas. Y otra parte que la supimos por el resto de los compañeros y compañeras, yo le digo los tíos y tías políticos, que eran compañeras de mi papá y de mi mamá de esas épocas, porque bueno, bueno, mi viejo, como muchos de esos dirigentes que no eran personalistas, que eran tan propios de esta clase luchadora, no hablaban en primera persona de lo que habían hecho. Y lo más que podía sacarle a mi viejo era que te contara eso, alguna que otra anécdota o los procesos políticos de lucha, esa lucha tan fuerte que se dio. Así que lo pudimos saber por el resto. Pero bueno, también esa parte es admirable, ¿no? Porque por supuesto, nunca, sí. Nunca la hizo, nunca fue egoísta ni nada, eso era de todo, era una lucha colectiva, fue una lucha colectiva y así tiene que ser recordada. Uh-huh. Totalmente. ¿Cómo surgió la huelga del Chocón? Y la huelga surge por una cantidad de necesidades básicas esa fue la obra del siglo. La dictadura militar se encargó en ese momento de hacer la propaganda por todos lados, por todo el país, a nivel nacional, internacional, de que iba a ser su mayor logro, una obra única, no se había dado en ese momento, hasta ese momento en la Argentina y no sé si en el resto de Latinoamérica. Entonces se apropiaron de esa idea, sabiendo que políticamente también estaban con muchos problemas, porque bueno, se empezaron a dar estas series de ASOS, que son el Cordobazo y varios más que hacían temblequear a esa dictadura. En ese momento histórico, el Chocón empieza con mucha fuerza, habían alrededor de 5.000 obreros que venían de todas partes del país y de afuera, habían escuadrillas especializadas que venían de Bolivia, de Chile, gente que trabajaba muy bien con dinamita, que venía de otras experiencias de trabajo, o sea, obreros especializados, y ahí se confluyó, imagínate, en ese espacio geográfico, digo, esta estepa patagónica árida, con temperaturas altísimas en el verano, con temperaturas bajísimas en el invierno. Ellos les habían prometido una cosa y se encontraron hacinados en galpones con camas cuchetas hechas con madera de cajones de manzana, decían en ese momento los trabajadores. Apenas tenían algún que otro baño, no tenían acceso al agua, o sea, no cobraban lo que tenían que cobrar, trabajaban en exceso. Y tuvieron 8 muertes. Hubo, hasta ese momento, cuando se desata la huelga, hubo 8 obreros que murieron en el Chocón, además de todos los lastimados, heridos y demás. Entonces había un montón de condiciones que no se estaban cumpliendo en esa supuesta obra del siglo, y a partir de ahí se empiezan a movilizar. Mi viejo había entrado hacía 6 meses. Mi viejo era chofer de los Terex, que son los camiones esos gigantes que había muchos en esta obra, y empiezan a hablar con la gente, y ahí se empiezan a dar un montón de factores que son muy interesantes, como es que se encuentran con Pascual Rodríguez, que era un puro obrero, se encuentran con militantes peronistas y comunistas también que estaban ahí, Armando Olivares, Adam Torres. Y empiezan a generar asambleas y la gente empieza a acompañarlos, y entre todos arman una primera elección que, por supuesto, la UOCRA burócrata no les reconoce, ¿no? Así que ahí empiezan los problemas, en diciembre de 1979. ¿Qué sabes, por ejemplo, de cómo se organizaba la resistencia y la seguridad? Y eso es maravilloso, porque entre ellos mismos hacían guardias, hacían comisiones de guardias permanentes, así que la organización de la seguridad incluyendo lo que tenían a mano, que eran con lo que se podían defender. Imagínate que ellos eran miles de obreros en el medio del desierto, rodeados por el ejército, por gendarmería, por la policía. O sea, tranquilamente podría haber sucedido una masacre si ellos no hubieran tenido la postura de defenderse. Así que ahí contaban, como te decía, con expertos dinamiteros, así que pudieron hacerse de una serie de formas de defensa, barricadas y contra el permanente. Tenían hasta comisiones de conducta. Estaban muy organizados, muy organizados. Y en el medio de todo eso aparecían figuras, que también habían obreros que estaban con sus familias, y en el medio de todo eso aparece la figura heroica, hermosa, de la Gordana, que con su olla popular hacía maravillas con lo poco que tenía. Y bueno, mujer que de a ratos cocinaba y de a ratos a la noche, en el medio de la oscuridad, salía despacito a afanarse la nafta, el combustible de los patrulleros, para poder darles esa nafta a los obreros para que tengan para defenderse, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿cómo, bueno, igualmente vos me explicabas que por ahí él no hablaba mucho desde ese lugar, pero por ahí nos preguntábamos cómo evaluaba tu papá años después, ¿no? El episodio que para nosotros en realidad es una enseñanza clave para los movimientos de insurrección contra tantos frentes como son, bueno, como decíamos, no, no solamente un gobierno de facto, sino que además la patronal y además la burocracia sindical. ¿Cómo lo evaluaba él como con posterioridad? Ese proceso, en realidad yo lo que creo es que ellos tenían una visión mucho más amplia que la cuestión sectorial, ¿no? De la reivindicación de derechos. Entonces eso los hacía pararse más firmes, más sólidos, porque ellos estaban, tenían claro que era una cuestión de lucha de clases, era absolutamente, es una dirigencia clasista y combativa desde el principio, desde el vamos, y que contaron con esta visión más amplia que tenía que ver con pensar en que esta dictadura, esa dictadura la tenían que parar de alguna manera, y por eso se abrió rápidamente la huelga a la cuestión solidaria, a Neuquén, a los estudiantes, a los docentes, a los ferroviarios, a todos los gremios y toda la gente que sostuvo esa medida, y que yo creo que sin todos ellos les hubiera resultado muy difícil, porque de nuevo estaban a 80 kilómetros por caminos que no eran las rutas que tenemos hoy, y que estaban sin comunicación, sin alimento, que ellos mismos te cuentan, hoy obreros sobrevivientes que te cuentan con lágrimas en los ojos como ellos empezaron a pasar hambre, y si no se acercaban en las organizaciones solidarias de Neuquén no sabían cómo iban a hacer. Así que creo que hay una conjunción hermosa de, porque después encima aparece la iglesia, aparece no la iglesia, aparece de Nevares, la basa Pascual Rodríguez y de Nevares que entra y bueno, empieza a tener otra visión del mundo. Él mismo lo decía, gracias a los obreros de Chocón. Pero se juntan un montón de ideas, hay una unión en la base, una genuina en la base, y aparte se suma la solidaridad de afuera, y eso hace que ellos peleen más sólidos, ¿no? Más fuertes. Totalmente. Bueno, por último, te consulto que para que nos cuentes qué se va a hacer el 14, qué va a pasar allá en el Chocón. En el Chocón, bueno, ya está pasando, te digo, y estamos todos muy emocionados, todos, porque la verdad que nos estamos encontrando en cada reunión de organización. Yo estoy tratando de viajar todo lo que puedo a las reuniones en Neuquén, nos estamos encontrando con un montón de voces, de testimonios y de gente querida, que hace rato que no veíamos, o por lo menos nosotros, sobre todo los hijos, hijas, no veíamos desde chicos, que son las voces de los protagonistas, los obreros, los militantes, las militantes, y ahí se da mucha emoción. Por ejemplo, ahora en esta última reunión estuvimos juntas, muy emocionadas, la hija de Ana Urrutia, de Ana Egea, la gorda Ana, Adriana, estuvo Laura, la hija de Pascual Rodríguez y estuve yo, y la verdad es que nos mirábamos entre las tres y era muy fuerte, ¿viste? Así que bueno, eso ya está empezando, ya se está dando, pero a partir de las 7:30 de la mañana, en la calle después te tendría que pasar bien el dato, porque no me acuerdo bien la dirección, pero 7:30 de la mañana nos vamos a reunir para que salga la caravana desde Neuquén. Va a ir pasando por Aeropuerto, por Plotier, por Cenillosa, levantando más gente que se suma a la caravana. Nos vamos ahí a juntar con varios de los que salen desde Bariloche y con gente que viene de Zapala y de Cutralcó. Y todos vamos a concluir en encontrarnos en la entrada del Chocón a las 10 de la mañana. Ahí nos encontraremos y saldremos con una bandera muy grande que se está haciendo a los 50 años del Choconazo hacia adentro de la villa y e irnos para la Temporaria, que es donde hay un salón que se recuperó y bueno, se están haciendo algunas cosas para recuperar la historia en ese espacio que es donde los obreros estaban. Así que ahí van a ver, bueno, diferentes cuestiones artísticas, va a haber un conversatorio que es donde vamos a hablar a algunas de todo esto, y el acto de cierre lo va a hacer Armando Olivares, que es el dirigente sobreviviente de esos cinco, porque para mí hay que sumarle a Ana Egea, de esos cinco valientes que llevaron adelante junto con todos los obreros esa lucha épica. Bueno, Caro, te agradecemos muchísimo y bueno, nos estaremos viendo allá el 14. Sí, por favor, ahí estaremos, están todos invitados y realmente es muy importante que no olvidemos y que esto recién empiece, porque la secuencia que sigue es en el Museo del Chocón, va a haber un espacio enorme para la huelga, para el choconazo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande, chao. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio.